señorita libertad, enamorando a las hambrunas, su rebeldía en una cuna, la leche quiere derramar. Es hora de salir de la conciencia. De la locura, el animita terrenal, en canciones para no llorar, lecciones para la bravura, que rima con total ternura, cuando es la hora del final. Sin ver.